Háblame como siempre, decí que me querés, soy en tu vida remordimiento. Juan Gelman. Estoy sentadito en un banco de niebla, conversándome, pensándome cautivo, separado de vos por la lluvia, el enjambre de cipreses, la punzada de la tarde. Aquí, reinventándome la fantasmagoría de las palabras, la magia del trance vértebra tras vértebra, en la piel de la herida perpetua, la posibilidad del vuelo, pajarito, machete, que volás con mi muerte alrededor de la mesa, al acorde de las horas. Intento un gesto para tu cabello de lentejuelas, rostro de cristal azul, para tu voz adormecida en el teléfono. Intento un desabroche del duelo en la cintura de tus ángeles, espuelita de mango en la noche de gangoche, para patrullar mis cementerios. Intento, pero retrocedo, intento en el mangle de tu deseo, litoral encrespado por el temporal de tu vientre, ola que rueda y muere y rueda por todo el universo. Espera la luz del encuentro en el fragor de los cuerpos, dentro de tu sexo de astros, empapado por la semilla de polvo, la nieve amarilla del tiempo. Retrocedo, pero intento. Retrocedo, cisne calcinado en los abetos. Canto de rosario de reyes destronados, estrella del sur, palma Venus. Cascada de más estrellas, astros, estrellas que persigo, para descubrir nuestro pesebre sin mulas ni bueyes, sino musgo, hierba seca, ciudad fragmentada de los diciembres. Rehuyo entonces, pero peleo. Rehuyo. Empapelo las paredes con estos ideogramas. Parpadeos, gritos, contraespalda. Caballo desbocado. En tu falda, salto, lanza, salto, caigo, viacrucis de luciérnagas, pasos, botellas, velas apagándose, Cristos rotos, vírgenes guardadas en anaqueles con azafrán de medianoche, olor a azufre, sudor, hierbabuena, pasos en la otra habitación de arena, golpeo, finta, golpeo, finta, paredes de humo, puertas de avena, golpea, bajo, golpea, arriba, golpeamos en el centro. Sombras en la caverna me llevan. Caigo, caigo, caigo. Caído. Mi descanso es una camilla sin descanso, una camilla de niebla. No descanso los miércoles ni los sábados. Tu santo es mi santo grial, mirasol en el portal, en el oratorio, en el altar de flores, papel crepé con su mantelito de gamuza. Mírame como rezo en tus rodillas. Me poso nuevamente en tus pechos. Beso tus manos, tus ventanas, tus pies. Beso todo tu cuerpo. Lo beso en la noche del milagro. Paseo por tu jardín de alucinaciones, con riesgo me incendio. Paseo, pero el milagro no sucede. Sucedo fuego transparente, interno, externo. No me digas que sos arrepentimiento. Decime que me querés, pero no en tus secretos. En tus viajes de notas muertas, en tus cadáveres. No por teléfono, decime que me querés, como en aquel pueblo donde ahora dibujo incinero, manoteo. Detallo una vez más tus pechos, tus volteretas en la almohada del silencio, para no despertar a la niña que llevas por dentro, dormida a nuestro lado. Decímelo suavemente. ¿Tenés remordimiento? Para ser como soy, palabra de mis palabras, aguacero del recuerdo, pasadizo de lo venidero, fantasma de tus desvelos, ¿no me lo decís? Por construirme un hogar de palo en la selva de mis quimeras, un tálamo de viento en los devaneos del verso, almohadones de chocolate, sábanas de menta, con tu nena en el escaparate o en la mesa del domingo, con mi desayuno a cuestas. ¿No me lo decís? No me digáis que somos remordimiento. Si no, ¿qué seremos en esta avenida de ausencias? Palomita de mi tristeza, más oblicua, aguatera de mis fiestas de ceniza. ¿Qué seremos si estos somos? Remordido remordimiento. Abrime con tus decires para poder contarte mis insomnios. Caminatas por la hierba. Ronda en la madrugada de tus ecos. Abrime con tus abrealmas para contarte más de cerca cómo me caigo por dentro y peleo. Intento. Rehuyo. Peleo. Pellizcando las noches para no recibir más que miradas. Soliloquios de mi sangre donde me vierto. Cerrame pues, para no abrirte mis senderos de incienso. Alumbrados apenas por tus ojos, tus dedos de lucero, cerrame partera del barro, poneme unos barrotes, pero decime, ¿cómo seremos si no me decís que me querés? ¿Qué soy en tu vida? Algo más que remordimiento, algo más. Cerrame pues, como la madrugada que gotea, golpea, se planta en mi acecho por los pasillos de las serpientes. Cerrame, abrime, abrime, cerrame. Cúrame con tus hierbas, pone tu imagen sagrada al sol a orar por nosotros, por nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras deudas. Abrime, cerrame, cerrame, abrime, para que navegues mis páginas, retrocesos en letras negras, perfumes malogrados, café que no se asienta. Vení a esta hoguera de febrero, vení, toma mis manos, maestrita, consolame con el desconsuelo que no consuela. Saborea estas lágrimas, cuchillos apagados en la distancia. Apágame, encendeme, encendeme, apágame, encendeme, apágame, encendeme. Decime que no me querés, que me querés, que no, que soy otro, el otro. Alguien que imagina tu vuelo los martes o los jueves. Tus figurillas de arcilla en la casa sin paredes. Las cariátides del último pabellón que no conoceremos. El piso de candela, la escalera en flor, el cielo en duerme vela. Decime con tus dedos de agua, apágame en este incendio oceánico. Apágame o encendeme o apágame con tus guerreros del viento. Pero decime si hemos sido, somos, seremos arrepentimiento. Con tus manos, tus sueños, con tus cantos, tus anzuelos. Porque me ahogo, me esfumo, porque me quemo, decime.